nosotros realizamos al proyecto de ley sean escuchados. No fuimos convocados al diálogo, lo que estamos haciendo es presentarnos en este debate y que sea escuchada nuestra voz. Uh-huh. Hoy seguiremos hablando con legisladores de la oposición también para ver cómo va avanzando el trámite y desde nuestra parte intentar todo lo que esté a nuestro alcance en este también desafío de ayornarnos al aislamiento y ver cómo se presentan las medidas de acción gremial. Pero atentos a ver cómo llega el proyecto el jueves en la legislatura. Perfecto, Diego. Convocando a los judiciales de la ciudad a mantener el estado de alerta que convocamos desde la semana pasada. Bien. Diego, te agradecemos mucho estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Allí Diego Latrónico, secretario de prensa del CITRAJU, de los trabajadores judiciales de la ciudad de Buenos Aires. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Axel Kicillof aseguró que la decisión de dar una prisión domiciliaria es del Poder Judicial y no del Ejecutivo. El gobernador bonaerense realizó estas declaraciones en La Plata al anunciar un plan de infraestructura de ampliación de la capacidad penitenciaria con la incorporación de 1.350 nuevas plazas en los próximos meses. Ante tanta campaña mediática de redes, lo voy a aclarar porque me parece que aunque es obvio vale la pena hacerlo. ¿Quién va a la cárcel? ¿Quién sale de la cárcel? ¿Quién tiene prisión domiciliaria o no la tiene? Es una decisión del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Ni que quisiéramos lo podríamos decir. Así que esto tiene que quedar aclarado porque ni las libertades ni las domiciliarias que se dieron son decisión del Poder Ejecutivo, sino de los jueces, del Poder Judicial, del Procurador, de la Corte Suprema, pero no del Poder Ejecutivo. Sociedad. El Hospital de Clínicas utilizará plasma de personas recuperadas de COVID-19 como tratamiento. El objetivo, que se trabajará en forma conjunta con la Facultad de Medicina de la UBA, es hacer transfusiones a pacientes que estén en estado moderado o grave. Para poder donar, la persona tiene que ser mayor de 18 años, estar en buen estado clínico y no tener circulación viral en el organismo, lo que será verificado en el hospital. Las personas recuperadas de COVID-19 que quieran participar de la convocatoria podrán comunicarse por correo electrónico a plasmacovid@hospitaldeclinicas.uba.ar o por teléfono al 11 36 14 28 39 de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Río Negro. La municipalidad de Dinahuapi levantó las restricciones para salidas recreativas y profesionales liberales. La intendenta Mónica Balseiro anunció que la apertura de actividades económicas y de esparcimiento se implementó por habilitación de decreto provincial. Hemos derogado las salidas por número de documento. Esto no va a existir más en Dinahuapi, por lo tanto van a poder salir, no importa el número de documento. Por otro lado, se ha dispuesto que los profesionales liberales van a poder trabajar en sus oficinas sin la atención al público. También se aprobó la construcción o la continuación de las obras privadas con mano de obra local. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos.

a través de www.radiográfica.org.ar. Once y 9 de la mañana, 13 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Ayer se reunieron en la Quinta de Olivos el gabinete económico, podemos decirle, Alberto Martín Guzmán, representantes de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, Carlos Acuña, Antonio Caló, Cavalieri, Lincheri, Gerardo Martínez de la UOCRA y los representantes de la Unión Industrial Argentina, como Miguel Acevedo, Pellegrina, Bolsico y otros integrantes de lo que serían la representación económica de la Argentina, de la producción de los trabajadores. Uno de los planteos es no lleguemos al default. Así es. Pero al mismo tiempo, obviamente, veamos cómo hacemos para poner mayor énfasis en la sostenibilidad de la producción. Recordemos que este viernes se cumple un plazo para la aceptación por parte de los bonistas y acreedores de la oferta de la República Argentina para la sostenibilidad de la deuda y aplazar los plazos de pago, pero al mismo tiempo se consulta a los trabajadores y productores, a los industriales y a otros espacios de la empresariado argentino sobre cómo ir saliendo paulatinamente de la cuarentena. Sí, Alberto Fernández prometió además crear el Consejo Económico y Social, y hizo un llamado a un capitalismo menos especulativo. Dijo, siento que podemos hacer las cosas de otro modo en la Argentina, no tiene sentido que el ingreso se concentre en tan pocos, el capitalismo se queda sin consumidores, pensemos con otra lógica donde todos ganen, que gane uno y el otro no, dijo, es una estafa. ¿No? Esos son algunos de los temas que estuvieron hablando ayer en la reunión que se realizó en la Quinta de Olivos. Recordemos que hace algunos pocos días se había ya mantenía una reunión muy similar en la cual se acordó el pago de como mínimo un 75% a los trabajadores que estén suspendidos. Uh-huh. Fue bastante criticado por el movimiento obrero, no integrante obviamente de la conducción de la CGT, este acuerdo, ya que él se lo ve como una reducción de salarios. Es lo que es. Es definitiva, es lo que es por lo menos de un 25%. Luego Daer se escudaría en y lo tuvimos también a Carlos Acuña aquí al aire de nuestro programa, diciendo, bueno, es la realidad. Claro. Lamentablemente es así, hay que aceptarlo, vamos a ganar menos. Sí, sumado que al recorte, esto se suma también que el Estado pone parte de esos recursos. Claro. ¿No? Con lo cual el empresariado, el aporte que hace es mínimo. Pero además, y se ha mencionado varias veces en la radiográfica, el Estado está realizando muchos aportes, subsidios, apoyos, ayudas para sostener a las empresas. Las empresas no están devolviendo con el mismo esfuerzo. Uh-huh. Ni que hablar de los medios de comunicación, que el gobierno los ha utilizado para hacer llegar las decisiones, para plantear cuáles son las definiciones a tomar, y los medios siguen vapuleando a la gestión como siempre. En definitiva, no hay un trato recíproco que uno podría pensarlo hasta como algo lógico de por qué, si nunca fueron ni agradecidos ni respetuosos, lo serían ahora. Claro. Digamos, ¿qué nos hace pensar que que mejoraría su honorabilidad o su nobleza en un caso de pandemia? No lo hace. Ni para los empresarios, ni para los medios de comunicación, que muchas veces son los mismos. Uh-huh. Y bueno, el gobierno sigue apostando en ese sentido. Sí, bueno, también parte del sindicalismo, ¿no? Que cerró este pacto, claro, con la UIA. Sí, se arroga, Héctor Amichetti, aquí al aire de la gráfica, decía, se arrogan una representatividad en la toma de decisiones que no tienen. Uh-huh. A ver, este consejo directivo, que recordemos que viene desde el año 2016, tiene mandato hasta agosto de este 2020, ya nadie se acuerda de aquel congreso en obras sanitarias en 2016, uh-huh, donde se fue un tercio de los congresales que había presentes, donde muchos congresales ni participaron, donde se eligió un triunvirato que a los 2 años dejó ese triunvirato, pasó a ser dúo, donde se dispuso un consejo directivo que a los 6 meses de ese dúo también quedó raleado. Es decir, este consejo directivo es medio lo que quedó. Claro. Es lo que quedó. Los resabios de ese. Los resabios de ese consejo directivo del año 2016. Y dado que no tiene la representatividad total y es ostensible, tampoco hace un espacio de consulta. Porque vos te podés juntar con... Mirá, vamos a definir esto. Está bien, el secretario general soy yo, podría decir Daer, podría decir Carlos Acuña, pero bueno, ¿qué opinan, muchachos? Digamos, sí. Hay una realidad que es así. Hugo Moyano salió críticamente a decir para los dirigentes sindicales es fácil acordar esto cuando el que sufre es el bolsillo del trabajador. Obvio. Igual sos el secretario general, pero tenés que responder a tus bases. Digamos, no te manejás autónomamente, independientemente claro. de las demandas de tu sector.